Bien, estamos con un integrante de la Lista Verde. Esto es en el marco de las elecciones provinciales que está teniendo, que va a tener la UOM aquí en San Luis. Y en realidad con mucha preocupación estamos viendo y nos hemos ido enterando de una serie de irregularidades que está habiendo en el proceso eleccionario de este sindicato, de este gremio. Y bueno, para eso estamos charlando aquí con un integrante de la lista que por ahí nos puede precisar un poco más cuáles son las situaciones que se están viviendo en distintas fábricas de el parque industrial, tanto en San Luis, Villa Mercedes, digo, imagino que son en distintos lugares donde está habiendo elecciones. Contanos un poco cómo es el panorama. Sí, buenas tardes, mira, te paso a comentar. Siempre, bueno, cada recambio de mandato se hacen las elecciones a nivel nacional, a lo que es la UOM en Argentina, y bueno, cada sede tiene que elegir sus representantes. Aquí en lo que nos toca la parte de San Luis, que antes estábamos nucleados en la sede de Villa Mercedes, a partir de estas elecciones ya pasa a ser San Luis una sede propia, dividiéndose de Villa Mercedes y queda cada una representada a su localidad. Y en el marco de estas elecciones ya hemos venido denunciando todas las irregularidades posibles que han cometido esta parte del oficialismo, porque desde la elección de la Junta Electoral siempre han estado sacando argumentos, poniendo trabas, manipulando toda la información. Así que, bueno, ellos conjuntamente, la lista oficial con la Junta Electoral, uh-huh, han manejado todo a su conforme y total interés. Uh-huh. Así que, bueno, ahora estamos tratando de que se regularice, estamos tratando de que intervenga alguien para que pueda esclarecerse todo este tema y que pueda haber elecciones como corresponde, dejando votar al afiliado sin que tener o no tener el carnet, cosa que no se emitió nunca acá en San Luis, sea un impedimento para que lo puedan hacer. Uh-huh. Ha habido muchas irregularidades con las urnas, no permitieron los fiscales, las urnas no salieron ni fajadas ni firmadas desde el gremio, lo cual tuvimos que andar detrás de cada fábrica constatando de que no se deben adelante las elecciones, porque el modo operandi de ellos fue transportar las urnas desde el inicio y manipular la elección a su antojo. Entonces, bueno, estamos tratando de que se regularice y que el afiliado en sí pueda elegir su representante. Hasta uh-huh, carnet truchos han hecho prácticamente. Uh-huh. Así que esto de las irregularidades en torno a la urna, en torno al carnet, que es lo que te permitiría o no votar, digo. ¿Qué otro tipo de irregularidad está habiendo en las elecciones estas que han comenzado? ¿Cuándo, en todo caso, y hasta cuándo se prolongan las elecciones? Las elecciones comenzaron del día lunes a las 8 de la mañana, uh-huh, y lo que tendría que finalizarse el día miércoles, uh-huh, a las 17:30. Y bueno, las irregularidades son, desde sí, para poder votar vos tenés que estar, o sea, el requisito básico fundamental es estar empadronado o afiliado. Uh-huh. Eso es lo que te habilita a poder votar, estar por el padrón. Uh-huh. Y bueno, después ellos sacaron a último momento, el día viernes, se nos comunica desde la Junta Electoral Provincial que habían sacado un decreto que solamente podía votar la gente que tenía el carnet de afiliado. Uh-huh. Lo cual es un requisito excluyente para poder votar, porque uh-huh, si bien estás afiliado, tenés tu descuento por recibo de sueldo, vos podés emitir tu sufragio, tu voto con recibo de sueldo y DNI en la mesa correspondiente de la elección. Así que bueno, cuando la distribución del carnet, disculpa que te interrumpa, cuando claro, la distribución del carnet está a potestad de la misma burocracia, por así decirlo, cosa claro, que se le entrega a unos sí y a otros no. Desde primera instancia, el carnet afiliado acá en la sede de San Luis no se hizo uso jamás y solamente lo implementaron en esta elección, así que bueno, yo creo que ese era un arma fundamental que ellos precisaban usar en contra de nosotros, pero bueno, no dejamos que eso suceda. Y bueno, de por sí te vuelvo a repetir, el carnet acá de un total, somos aproximadamente en la ciudad de San Luis somos 1.500 trabajadores metalúrgicos, los cuales 790 están afiliados. Uh-huh. Y bueno, aproximadamente solo el 10 o el 15% del total de afiliados debe tener el carnet, y bueno, sumado que ellos hicieron uso de lo que es el gremio, siendo oficialistas, para poder emitir carnet a la gente que ellos creían conveniente para su voto. Así que bueno, ese fue el gran marco de las irregularidades, sumado uh-huh. al manejo de las urnas, que no dejaron presentar los fiscales y todo ese tipo de cosas. Así uh-huh. que bueno, te hago una consulta, digo, para ir por ahí, para quienes no conocen, digo, la magnitud de esta situación en torno a una elección de la UOM. Estamos hablando de cuántas fábricas, digo, a nivel provincial, que están, digo, en este momento votando sus representantes sindicales, digo, más o menos, para tener una idea de la magnitud de la elección. Y mira, aquí en la ciudad de San Luis son aproximadamente 10 fábricas, uh-huh. En las cuales entran grandes empresas que yo creo que le dan un gran marco a este tipo de elecciones. Uh-huh. Y lo que es la seccional Villa Mercedes, no tengo el conocimiento total, pero sí abarca la parte de Fraga, que es uh-huh. la Orbi y un par de empresas más, uh-huh. que deben ser aproximadamente unas 10, 15 empresas más. Uh-huh. Así que, bueno. Sí, uh-huh. Digo, es un dato para pensar como la magnitud de las elecciones en función de la cantidad de empresas que esto implica. Ustedes están denunciando a la lista azul, que es la lista oficial conducida, digo, por un sector de la burocracia sindical en la UOM. ¿Cuál es la estrategia o cuál es el pedido o a qué instancia están acudiendo ustedes para poder regularizar toda esta serie de situaciones que se están viviendo en el marco eleccionario? Y nosotros hemos tomado todos los recaudos a través de escribanos, abogados, que hemos ido denunciando tanto la Junta Electoral Provincial y Nacional, lo cual desde la Junta Electoral Nacional la respuesta fue que se tenía que definir en la Junta Electoral Provincial. Uh-huh. Ellos podían dar un fallo, pero sí o sí tenían que definir acá en la Junta Electoral Provincial. Y bueno, sumado a todos los trámites y cosas que hemos llevado adelante, estamos esperando una respuesta, y hoy se ha hecho presente gente de la Junta Electoral Nacional tratando de resolver esta situación, y bueno, estamos a la espera de ver qué solución se le puede dar para poder llevar adelante las elecciones como corresponde. Nuestro reclamo fundamental es que el afiliado pueda votar solo con su recibo y su DNI, porque hemos sido testigos de personas que ni siquiera están afiliadas que le han emitido el carnet. Entonces ya damos idea del nivel de estrategia que han elevado ellos. Así que nosotros lo que pedimos es que la gente pueda votar a través del padrón con su recibo de sueldo y DNI.